Gracias, señor presidente. Indudablemente en todo este año, el año pasado, se ha hablado mucho. Yo voy a tratar de no reiterar los conceptos, ¿no es cierto?, sobre estas famosas retenciones. Yo simplemente quería decir que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha precaución. De hecho, desde nuestra independencia hasta la reorganización nacional allá en 1866, prácticamente yo podría decir que todas las luchas internas que tuvimos en nuestro país fueron por los derechos de exportación. Es decir, por los derechos de exportación y de importación, porque en esa época lo relevante eran los de importación, ¿cierto? Nosotros producíamos materias primas e importábamos todos bienes elaborados. Entonces, estas luchas de Buenos Aires y del interior, de unitarios y federales, tenían como principal sustento económico estos derechos. Y creo que la Constitución fue sabia. Y por ahí acá hubo un concejal que explicó claramente que estos derechos, según el artículo 4, son no coparticipables. Y esto es totalmente cierto, y esto es a lo que llegó o a lo que llegaron nuestros constituyentes. Pero también nuestros constituyentes llegaron a una conclusión, y una conclusión que viene un poco de la historia, de la democracia, ¿no es cierto? Una conclusión que lo dice el artículo 75 de nuestra Constitución, y dice que los derechos de aduana deben ser resorte del Congreso Nacional. Y esto es lo que este bloque comparte, es decir, que estos tributos, como se lo llamaba originalmente, estos tributos en sangre y en dinero, es decir, todo aquello que sea impuestos y todo aquello que sea disposición de tropas o declaraciones de guerra, tiene que ser dispuesto por el Congreso Nacional, que son los auténticos representantes del pueblo. Entonces, acá la primera observación que tenemos que hacer es que cuando hablamos de estos derechos estamos hablando de que, entiendo que es por delegación y porque el Código Aduanero lo dice y porque en el año 94 el Congreso delegó estas facultades en el Ejecutivo. Pero entendemos que estas facultades no tienen que ser delegadas, y creo que si esto hubiera desde el principio estado en el Congreso, cuántas discusiones, cuánto dinero y cuánto bien le hubiéramos hecho al país si esto se hubiera tratado en el ámbito donde debe tratarse. Pero bueno, nosotros hoy nos toca simplemente, como se decía, hacer una adhesión. Y en este marco de hacer la adhesión, es cierto que si bien el decreto nacional dice que los fondos a los municipios deben girarse de manera automática, es cierto que hay una ley provincial, es cierto que esta ley dispone que los municipios debemos adherirnos. Y bueno, y sinceramente, en este caso, nosotros nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no es cierto? Que el dinero vaya a Olavarría, venga a Olavarría, o el dinero vaya a otros municipios, por cómo se han planteado estas cosas. Pero bueno, de alguna manera me parece que debemos resaltar que las cosas así, que bueno, entre plata y entonces voto que sí porque va a entrar plata. Bueno, creemos que no es esto lo único. Creemos que debemos resaltar algunas cosas. Yo estoy seguro que cuando vino el gobernador Scioli a firmar este decreto, se gastaron más de los 900.000 pesos que hoy, de acuerdo a la concejal Blanco, tendría disponibles a Olavarría. Porque ustedes se acuerdan lo que fue esto, la infantería, el avión, el helicóptero, todo el movimiento y el despliegue. Yo me atrevo a decir que se gastaron más de estos 900.000 pesos. Pero bueno, de cualquier manera son las cuestiones políticas, ¿no es cierto?, a las que estuvimos sometidos en todo el tratamiento de este tema. Yendo un poco yo decía que el decreto nacional disponía que los fondos al municipio tendrían que ser automáticos. Bueno, esto está claro que la ley provincial dispone lo contrario, y está claro que nosotros debemos tomar una postura entre adherir y no adherir. Lo que nosotros decimos es que estos 900.000 que hay ahora, estos 3 millones que entrarían en todo el año, yo no creo que sea esa cifra, porque me parece que nos estamos manejando con valores del año pasado y los valores de este año son sensiblemente inferiores porque la cosecha de soja fue sensiblemente inferior por el tema de la sequía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros entendemos, y es un poco la postura que tenemos del bloque, que si bien es cierto que van a entrar este dinero a la barriga, que algo de dinero va a entrar, también es cierto que alrededor de 50 millones es lo que aportaron los productores por retenciones al gobierno nacional. Y también es cierto que todas las, siendo un poco el destino de los fondos, todas las previsiones o lo que podamos decir nosotros, yo creo que tanto el gobierno nacional, que se lleva la parte del León, el 70% de las retenciones, y tanto el gobierno provincial, que se lleva otra vez la parte del León, que sería el 70% de lo que le toca a la provincia de Buenos Aires, son los que tienen que aportar para los sectores más carenciados y para, de alguna manera, a ver si, aunque sea, vemos un poquito esto de la redistribución y de que tanto se habla de favorecer a los que menos tienen. Pero realmente hasta ahora no lo hemos visto. A pesar de que en el año 2008 el gobierno recaudó alrededor de 4.500 millones de dólares por derechos de exportación, nosotros vemos que los índices de pobreza aumentan, vemos que los índices de indigencia aumentan y vemos también que aquellos que están sometidos a un ingreso fijo cada vez tienen más dificultades para comprar esas cosas que el gobierno dice que no aumentan, pero que realmente todos sabemos, o cualquiera que va al supermercado o al almacén de la esquina, sabe perfectamente que aumentan día a día. Entonces, de alguna manera, nos parece que esta discusión tiene mucho de irrealidad. Pero bueno, lo que tenemos que ver es este tema, ¿no es cierto?, de como yo decía antes, de lo que dice nuestra Constitución. Y nuestra Constitución también es sabia cuando dispone que la Cámara de Senadores tienen que estar representadas las provincias. Es decir, ¿cómo hubiera cambiado, cómo cambiaría este tema de las retenciones y de los derechos de exportación e importación en general si el tema fuera tratado en el ámbito que corresponde? Nosotros, y para no redundar sobre estas posturas y sobre todo lo que están pasando nuestros productores locales y lo que pasa a nuestro partido, ¿no es cierto?, tanto en lo que hace a la producción de carne como a la producción de cereales, básicamente por las inclemencias climáticas y también por las políticas que se han seguido hasta ahora, que está claro que no han dado resultado, y ni siquiera le han dado resultado al propio gobierno, porque la gente creo que se expresó el 28 de junio. De cualquier manera, lo que nosotros decimos con respecto a este proyecto de ordenanza es lo siguiente. Nosotros no queremos que el dinero vaya a otros municipios. Nosotros nos ponen en una disyuntiva realmente que es difícil de poder salir. Nosotros la postura de nuestro bloque es la siguiente. A nosotros nos parece justo que este dinero que entre se destine a obras de electrificación rural. ¿Por qué obras de electrificación rural? Porque son aquellas que van a beneficiar directamente al hombre de campo, directamente a quien vive en el campo, a quien realiza el mayor esfuerzo. Y cuando digo el hombre de campo no me estoy refiriendo al productor, porque generalmente el productor, no en todos los casos, el pequeño vive en el campo, pero el pequeño productor y el empleado rural son aquellos que viven en el campo. Y creemos que con estas obras de infraestructura, que si bien se han hecho algunas, pero queda una gran parte de nuestro partido sin acceso a la luz eléctrica, entendemos que sería una cuestión concreta y clara donde se vería esta redistribución, si de alguna manera se puede llamar. Entonces, entendemos también que beneficiaría a las escuelas rurales, que tienen que manejarse con generadores, que por ahí les han hecho llegar computadoras, pero no tienen luz, y beneficiaría en general a algo que creo que todos estamos de acuerdo, y es que el campo no sufra este proceso de despoblación que ha venido sufriendo desde hace años, y que de alguna manera se recompense y pueda tener un nivel de vida más digno aquella gente que se sacrifica todos los días, que trabaja todos los días, ya sea que son empleados rurales o tienen pequeñas extensiones y hacen que tengan que vivir en el campo. A veces nosotros desde la ciudad no nos damos cuenta lo que significa la luz para alguien, porque la tenemos y es automático. Llegamos a nuestras casas, prendemos la luz y nos damos cuenta de dónde viene, qué pasa, qué hay que hacer. Pero quienes no la tienen, les puedo asegurar que lo sufren. Por eso nosotros hemos pensado, y esto por supuesto que pedimos el apoyo de los demás bloques, hemos pensado que daríamos el voto afirmativo convalidando el convenio que firmaran el gobernador Scioli y el intendente Severri, siempre y cuando se haga un agregado al proyecto de ordenanza donde se disponga que los fondos deben destinarse para obras de infraestructura eléctrica y, por supuesto, para el sector rural. Gracias, señor presidente.